Estamos escuchando Salto sin Red, es uno de los grupos que van a participar en estas ferias de San Isidro. Pero para hablarnos precisamente de la programación de estas ferias, tenemos al otro lado del teléfono al todavía concejal de festejos, José Luis Muelas. Buenos días, José Luis. Hola Marina, buenos días. Digo, iba a decir al todavía festival, no, al todavía concejal. Festival vendrá después de las ferias también, sí, pues aquí seguimos todavía trabajando. Con fuerza, que es el último gran evento que hacemos desde Talavera en la concejalía. Además, un evento que, así como Las Mundas, yo sé que también te toca el corazoncito, ¿verdad? Es un evento muy grande, muy grande. Las dos ferias, la verdad, pero es que la Feria San Isidro es el momento de entrar en buen tiempo. Los talaveranos esperan todavía mucho más la Feria de San Isidro, yo creo que la de septiembre. Y bueno, pues eso, con muchísima ilusión. El tiempo parece que va a ser bueno también, aunque hoy, bueno, está un poco desapacible, pero creo que va a ser una semana muy buena en cuanto a lo meteorológico. Entonces, espera, sobre el papel, buenas perspectivas. Cielos despejados. Así que vamos a esperar que así sea, porque aunque todos estamos deseando la lluvia, pero también son ferias que son una vez al año y que nos apetece poder disfrutar de ellas. Eso después es, que sí, llueva sí. Todo lo que tenga que llover. Después. Bueno, este año volvemos a tener el escenario de la comarca a tope, el escenario joven, y vamos a empezar con las novedades, si te parece. Las novedades es un concurso de bolillos. Un encuentro nacional, la verdad es que es algo muy llamativo. Sí que nos propusimos la temporada pasada hacer siempre en ferias algún tipo de encuentro, ya sea cultural, de ocio, gastronómico, deportivo, en este caso artesanal, que convirtiese a Talavera en referente nacional. No pudo ser porque nos falló, ya que teníamos todo cerrado, un gran evento gastronómico para la feria pasada, que se pospondrá, si os quiere, para sucesivas ferias. Pero sí que hemos podido hacer un encuentro nacional de bolillos. Hay una asociación en Talavera que lleva trabajando bastante tiempo, le forman 30 o 40 personas, que salen, hacen encuentros y bueno, me propusieron la idea y yo creía que se iba a quedar en algo un poco, no sé, como de andar por casa, permíteme, porque hicimos una pequeña quedada en Mondas y funcionó muy bien. Pero bueno, decirte que hemos tenido que cortar las inscripciones en 500 participantes. Mía. Llegados de toda España, los últimos, un autobús de Valencia, se inscribió hace muy poquito y podríamos haber aumentado, pero mira, ya lo que teníamos previsto ya no podemos más, hay que dar unos servicios a la gente que viene. Y imagínate, el domingo día 19, pues los Jardines del Prado se van a convertir eso en un lugar pues artesanal puro y duro. Tendremos todo el Paseo de los Arqueros con la muestra de artesanía y justo cruzando los arcos todos los jardines, pues eso, con 500 personas de toda España haciendo demostraciones en vivo, habrá venta de productos también, no sé, algo distinto que atrae gente. Fíjate, yo pensaba que el encaje de bolillos estaba ya en desuso. Sí, pues mira, la verdad es que es algo que incluso me comentaban de que hay un encuentro también en Galicia, creo que en La Coruña, que coincide este fin de semana, que si no hubiéramos tenido muchísima más aceptación, o sea, que guay, que bien, que cosas tan bueno, pues que creemos que ya están un poco abandonadas, que va todo lo contrario. Todo lo que tiene que ver con la artesanía y el trabajo hecho a mano, yo creo que se sigue valorando todavía más. Qué bien. 500 participantes, ni más ni menos, que van a estar ahí, bueno, pues demostrando, supongo que además, qué bonito es ver trabajar cómo mueven las manos, cómo mueven los bolillos. Es impresionante. Sí, es cierto. Y luego verlo en ese espacio tan bonito, en esos jardines, en los distintos espacios, porque ocuparán una extensión de terreno grande, pues hasta probablemente hasta la explanada de la Basílica, ocupando pues distintas zonas, se colocarán por zonas, en grupos de 40, 50 personas más o menos, y estarán distribuidas por los jardines. Bueno, creo que va a ser bonito y le animo a la gente a que pase a verlo toda la mañana del día 19 de mayo. Bueno, pues esa es la principal novedad de estas ferias, ¿verdad? Sí, bueno, las ferias ya sabes, es como un programa que se viene repitiendo. Yo siempre digo que las ferias no puedes destacar una cosa en particular, es una mezcla de la mejor artesanía, como en este caso, la mejor música, el ocio, la gastronomía, la cultura. Mezcla convierte durante unos días, en torno a ese día 15 de mayo, que es el patrón, pues días donde la ciudad, pues eso, trae gente de distintos puntos de la comarca, incluso te diría que de provincias limítrofes, pues acuden este fin de semana. Los datos de la hostelería año tras año pues corroboran que hay lleno absoluto durante estos días. Uh-huh. Es un evento que le pone a Talavera en el mapa y muy importante. Y también una feria que este año cae en plena campaña electoral, con lo cual supongo que el movimiento por esa calle en la que están políticos, las casetas de los partidos, va a estar muy movidito. Pues va a haber bastante afluencia de público llegados de todas las zonas y de todos los partidos políticos, como estás diciendo tú. Son días en los que justo en plena campaña y aprovecharán pues esos momentos de ocio y diversión pues para quedar cada uno con sus respectivos simpatizantes, hacer encuentros y bueno, pues respetando siempre las reglas del juego y sobre todo respetando que estamos en días de fiesta también. Bueno, de estas ferias es protagonista el cartel anunciador, que siempre se hace un concurso para ver quién gana elegir ese cartel. Y este año ha sido Alberto Molina Jiménez, el joven talaverano que ha sido premiado con un cartel muy bonito, por cierto, me ha gustado. Pues la verdad es que hubo bastante presentación de carteles, hubo bastante gente, quedaron 6 en la fase final. Y la verdad que muy contentos. Este chico, solo 24 años, es diseñador, se dedica también está en una empresa también de trabajos multimedia. Uh-huh. Y es muy bonito, es muy representativo de lo que es la feria, ese compendio, haciendo también mención a los elementos importantes del patrimonio de la ciudad y sin perder, pues eso, señas de identidad de San Isidro, de la cerámica. Creo que ha mezclado todo de una manera muy creativa y muy vistosa. Uh-huh. Y como siempre, protagonista también el pregonero. Este año un compañero nuestro. Un gran embajador de Talavera, es cierto, y lo demuestra cada día con su programa de radio, hablando de Talavera cada día, como te hacía mención. Ha estado en los mejores festivales de rock, ha presentado fuera de España. Por lo que te decía, encuentros, festivales, conciertos importantes y cada día pues lo demuestra en su programa, está de 6 a 10 en Rock FM y bueno pues el pirata, como le conoce todo el mundo, Juan Pablo Ordúñez, pues está encantado. Mira, hace unos minutos hablaba con él porque él me decía, ¿y qué actos hay ese día? ¿Pregono y qué más? Y digo, bueno, pues pregonas y luego tienes que pinchar porque va a estar poniendo música en la plaza de la comarca, joven, ¿no? Estará luego un ratito poniendo música para presentar también al grupo justo detrás de los terroneros locales. Estará un rato poniendo música el pirata y luego actuará el grupo que va con él, que es Agarafobia, un grupo de 4 chicas gallegas que hacen también rock, pues están con él y bueno, pues yo creo que va a ser una noche especial para Talavera y especialmente para el pirata, que está muy ilusionado. Qué bien. Vamos, además le toca eso, pregón y trabajar, ¿eh? Yo no sé. Sí. Él lo decía, que él no venía solo a hablar, que él hablar se le da, bueno, que no se le da mal, pero es donde disfrutas poniendo buena música y buen rock. Entonces hará una sesión, una media hora, 3/4 de hora, del mejor rock de eso, de varias décadas, como dice él. Bueno, pues vamos a hablar entonces de esa música que vamos a tener. Vamos a recordar a nuestros oyentes súper concertazos, gratis. En la Plaza de la Comarca y en la Plaza de la Juventud. Es uno de los atractivos que tiene siempre la Feria de Talavera, sin desmerecer a ninguna otra, con muchísimo más presupuesto, siendo capital. Lo que distingue muchas veces a Talavera de la Reina, esas son opciones gratuitas Mira, algunos de los artistas que van a actuar en estas ferias, pues están, que no bajan de 40 euros su entrada en cuando le quieres ver en solitario en alguna sala o en algún concierto, en algún otro lugar. Y poder disfrutar de artistas nacionales o internacionales. Por ejemplo, Juan Magán viene a España, suele hacer dos conciertos, Talavera y uno en Vigo. Ver a un artista de este nivel también, poder disfrutar de él, pues eso es opción para valorar también el panorama musical, la gran oferta que se hace desde el ayuntamiento. Pues vamos a ver qué oferta tenemos para estas ferias. A ver, bueno, pues tenemos, como bien sabéis, los dos escenarios, en Plaza Comarca y en el escenario joven. Plaza la Comarca abrimos con Merche, creo que es una gran representante del pop, todo el mundo ya la conoce, ya en alguna ocasión ha estado en Talavera, hace tiempo ya también, y bueno, destaca sobre todo sus letras muy cuidadas, es una persona conocida, ha estado ya en televisión, y bueno, pues creo que la mitad del concierto todo el mundo le conoce, son singles muy conocidos que han sido incluso música de anuncios, música de series, entonces yo creo que Merche hará un buen concierto. El miércoles es el día un poco especial, trasladamos esos conciertos jóvenes que normalmente hacíamos en el otro escenario al disponer de un grandísimo artista internacional como es Juan Magán, acompañado de artistas también televisivos de Operación Triunfo que vendrán a trabajar con él, teloneando a su actuación, pues vamos a la Plaza de la Comarca. Juan Magán con algunos representantes también de Operación Triunfo. Luego tenemos el jueves, tenemos a un representante del más puro estilo rumba flamencada, como es José Manuel Soto. Llegado el fin de semana, pues tenemos una gran oferta también. Viernes, Hombres G, con su presentación del disco Resurrección, que ha salido hace un mes más o menos, pues vienen a presentarlo en Talavera, ya han estado con nosotros, y creo que son unos de los artistas pop más, creo que voy a decirte, más importantes a nivel mundial, porque sus giras en Latinoamérica han sido siempre éxito tras éxito. Uh-huh. Y el sábado, pues eso, quizá una de las personas que ha conseguido hacer que el flamenco mezcle esa especie de llegar a todo el mundo, pero manteniendo sus raíces, sí. Y es José Mercé. Todo el mundo podría reconocer algunas de las canciones de este grandísimo artista jerezano, pues sí, que nos acompañará el sábado. Y cerraremos el escenario grande de Comarca el domingo pues con un local, un fantástico artista local, Jonathan Rigut, que actúa siendo el tributo oficial de Michael Jackson en España. Fíjate. Después de haber recorrido los mejores teatros de España, pues vuelve otra vez. Ya estuvo hace 2 años en Talavera. Y vuelve con un espectáculo todavía renovado, muy muy visual, porque viene con mucho cuerpo de baile, con grandes pantallas, muchos efectos, muy a lo Michael Jackson. Entonces, de verdad, tener a un super talaverano cerrando ferias con este tributo, pues creo que va a ser algo muy bonito. Sin ninguna duda, música para todas las edades, además, ¿eh? Así es, hay que tratar de que las ofertas musicales sean variadas. Yo siempre lo comento, que es muy complicado y todo es muy criticable, pero a la hora de programar hay que tener muchos condicionantes que hay que tener en cuenta. El primero, que hay artistas que es imposible que vengan porque su caché, podríamos hacer un concierto y se acabaría la feria, ya no habría para más, claro, para más artistas. Preferimos no. Claro, tenemos luego otro condicionante, que es las giras, las temporadas de gira. No todos los artistas giran, normalmente están girando 5 o 6 meses los artistas, luego suelen descansar o salir de España. Entonces te encuentras con que muchos artistas en este periodo no están girando. Claro. Luego nos encontramos con otro condicionante, y este también es muy importante, y es que sobre todo los artistas de nivel medio y alto, no todos, te digo que un porcentaje muy alto, no hace conciertos gratuitos en abierto. Ya. Por lo que sea, han decidido que no quieren actuar en grandes eventos, en ferias, por lo que sea. Principalmente a lo mejor porque saben que la gente que va, mucha gente a lo mejor va a escuchar las canciones, no se crea el ambiente idóneo para un concierto, entonces hay muchísimos, muchísimos artistas que no hacen conciertos gratuitos, sería imposible traerlos a Talavera. Y luego el siguiente y el último ya es el que hayan venido hace poco. Entonces, dentro de lo que nos claro. queda muchas veces, hay que valorar, aunque hayan venido hace poco, si han sacado disco nuevo, están de actualidad, pues ya se valora. Y con todos esos condicionantes, pues te digo que no es nada, nada, nada, nada fácil cerrar este panorama musical. Uh-huh. Y sobre todo eso, teniendo que pensar en todas las edades. Sí, es cierto, porque a la hora de programar, pues yo te diría que sería muy fácil programar para tener pocas críticas por los artistas del panorama nacional. El pop es lo más representativo, pero es que, claro, tienes que tocar diversos estilos y todavía hay estilos pues que te cuesta un poco porque sabes que el público es muy específico, pero hay que hacerlo. Entonces, bueno, pues te digo que es muy complicado a la hora de hacerlo. Uh-huh. ¿Y en el escenario joven? Pues mira, el escenario joven es un escenario, aunque digo joven, no tiene que ir dirigido al público joven, sino que está cerca de la zona joven. Exacto. Lo llamamos así porque está en la zona de Montículo. Lo digo esto porque algunos de los grupos pues no son nada jóvenes, pero sí que es un estilo musical. En Talavera somos mucho de rock, también te lo tengo que decir. Sí. Entonces va a ser una oferta muy, muy rockera, empezando el primer día con el Pirata y Agarofobia, que son los grupos que están. Seguimos el segundo día con el Maki también. El Maki es un representante de ese ahora mismo que se llama Flamenco Fusión, sí, que mezcla rap con otros estilos musicales con el flamenco. Es muy también del gusto talaverano porque han venido artistas de este estilo y ya han hecho grandes conciertos. El jueves tenemos un grupo mítico del rock, de la movida madrileña y las décadas sucesivas, como es Asfalto. Sí. Vuelve otra vez a venir a Talavera. Ese es de mi época, te decía, José Luis. ¿Perdón? Que Asfalto es de mi época. Sí. Bueno, pues es un grupo que ya tiene unos años. Unos años, no sé, que sí, tengas, sí, sí. Que pero que sí que es cierto que creo que son 12 discos a sus espaldas también, pues eso, muchos años y muchas veces subidos a un escenario. Sí, sí, sí, sí. Mira, tenemos luego el fin de semana y tenemos igual dos grandes conciertos para el viernes. Pues a lo mejor el que oiga Carlos Tarque, a lo mejor no le suena mucho, pero si decimos M-Clan, dice, uy, ya, a ver si claro, ya me suena. Bueno, pues M-Clan ha decidido parar y Carlos Tarque pues ha decidido emprender en solitario. Creo que va a ser solo un disco, pero ha arrancado al solo al concierto de M-Clan y Carlos Tarque, por lo que conocemos. O sea que también muchas canciones conocidas tendremos la noche del viernes. Y el sábado, pues un grupo que está pegando muy fuerte, como es La Fuga, que uh-huh, también ha sido muy demandado. Nosotros tenemos un mail en festejos y te digo que quizá haya sido La Fuga el mail, las máximas peticiones que hayamos tenido en nuestra concejalía de que venga La Fuga a nuestra ciudad. Y bueno, pues cerramos con un grupo local. Te lo he dejado para el final, no te he nombrado ningún grupo porque es una cosa de la que también estamos muy, muy contentos, como se ha hecho. En colaboración la Concejalía de Festejos con la Concejalía de Juventud, hemos puesto en marcha un concurso de artistas locales para sacar 6 grupos, 1 ganador y 5 teloneros. O sea, quiere decir que uno actuará en un concierto de mayor duración, hora y media, y los otros actuarán en torno a 40 minutos. Es una manera de valorar. Se han presentado 19 grupos. Ah, imagínate, muy bien, estamos muy contentos con la aceptación. Y cada uno de estos grupos tocará un día en el escenario antes del artista que hemos estado diciendo. Por ejemplo, el martes tenemos a Garrote Vil, grupo también local. El miércoles, el Club de los 25, también un estilo muy, muy desenfrenado, con letras muy alegres, el Club de los 25. El jueves, Profecía, repite también porque hace unos años ya estuvo también en ferias. Emilia Pardo y Bazán será el jueves delante de Carlos Tarque. También es un grupo recién creado, aunque son los componentes ya pertenecen a otros grupos, pero es un grupo también que ha presentado un disco ahora mismo, un videoclip muy bonito también de Emilia Pardo y Bazán. Uh-huh. El sábado tenemos a De Morga, que abrirá también escenario a La Fuga, y cerramos el ganador de este concurso, que ha sido Salto Sin Red, también un grupo muy rock de Talavera y también, como te decía, es una manera de ofrecer una alternativa a los jóvenes talentos, que tú lo estás haciendo muy bien también con colaboradores que tienes ahí en tu programa. Sí. Y es una manera que tenemos nosotros también pues de ofreceros otra plataforma. Tú le das una manera, el Ayuntamiento también le ofrece otra, porque eso, hay mucho y muy bueno talento en Talavera. Es verdad, hay muy buena música en Talavera. Sí, es cierto. Uh-huh. Qué bien, pues bueno, sí, sí se me olvida una cosa, iba a decir, creo que no nos quedan nada más, pero sí, importante, la caseta municipal. Sí, siempre es una forma de colaborar con alguna asociación de nuestra ciudad que siempre hacen una labor social. En este caso es la Asociación Atandi, esa asociación de niños con dificultades de aprendizaje. Eso es, la verdad que muy contentos. Solemos ir alternando en función de las peticiones. A nosotros nos llegan muchas peticiones de asociaciones. Tratamos de que no se repita ninguna asociación. Y en este caso, bueno, pues Atandi empieza su andadura también con nosotros. es un proyecto, como decimos a veces, es un regalo envenenado. Nosotros ponemos todo a vuestra disposición, la barra, no se cobra ningún tipo de tasa, pero tenéis que trabajar mucho, la verdad. Pero muchísimo. Sí que económicamente les es rentable, porque es una caseta donde hay mucho público. Nosotros ponemos programación gratuita para todo el mundo, con verbenas, con orquestas, con espectáculos de las escuelas a mediodía, por la tarde también hay espectáculos, normalmente suele ser flamencos, sevillanas. Entonces, pues eso, es una manera de que ellos recauden fondos, lo tienen que trabajar, pero bueno, estamos muy agradecidos a ellos y ahí le ofrecemos esa oportunidad. Uh-huh. Bueno, y luego también está la Feria de Artesanía. Tenemos teatro, mira, importante. Ed Mozores sí. Estará con nosotros el miércoles y el sábado, una que está empezando, Concha sí, Velasco, madre imagínate. Mía, una grande. También imagínate qué alegría tener El Funeral, se llama la obra, la comedia. Y en su última gira dentro del teatro, como ella ha dicho, pues mira qué oportunidad tenemos de tenerla en Talavera y poderla disfrutar. Siempre, como te decía, en ferias tratamos de hacer eventos punteros y yo creo que la oferta desde el Organismo de Cultura también ha sido de primera. Sí, bueno, lleva este año una oferta de teatro muy, muy buena, ¿eh? Muy interesante, es cierto. Se está trabajando muy mucho desde el Organismo de Cultura, el personal que está allí, la concejal María Ángeles Núñez, uh-huh. Está trabajando espectacularmente con una oferta muy amplia, porque es muy amplia también, y eventos de primer nivel nacional, como te decía, vuelvo a repetirlo otra vez. Muchos de los espectáculos de arte que se están trayendo, digo arte que es la Asociación de Representantes de Espectáculos también, están cobrando en torno a 30 euros en cualquier teatro de Madrid y en Talavera podemos ver entre 12 y 15 euros. Es una oportunidad, la verdad, que de tener óperas, zarzuelas o compañías de teatro importantes a nivel nacional en nuestra ciudad. Uh-huh. Y recordar a todos nuestros oyentes que está la caseta infantil en la que los niños de 5 a 12 años pues pueden estar ahí un rato mientras sus padres se dan un paseo por la feria. Cierto, es una manera también de que aquella gente que tenga dificultades económicas, pues que no sea la feria es un motivo para quedarse en casa, sino que también lo podemos pasar bien. Habrá 3 días de oferta, son en torno a 1.600 metros cuadrados. Hay allí oferta para disfrutar durante muchas horas de manera totalmente gratuita, con personal de seguridad, con personal de Cruz Roja, con monitores especializados. Los niños se quedan tranquilamente jugando, horario ininterrumpido y gratuito, desde las 2:30 hasta las 8:30, uh-huh. Miércoles, sábado y domingo. Por tanto, esos 3 días también, como decía aquellas personas que, bueno, que llega la feria y, pues nada, podemos disfrutar de unos días de feria. Los niños no tienen por qué sufrir problemas o el que la economía no vaya del todo bien, pues que puedan disfrutar también de estos días de feria de una manera gratuita. Uh-huh, una idea fantástica, sin ninguna duda. Pues no sé si nos dejamos algo, José Luis. Pues no lo sé, hemos hablado de tanto, hay oferta taurina, tenemos el sábado y el domingo 2 grandes eventos, que nadie se le olvide que Talavera es taurina, está ligada al mundo del toro a través de la historia. Este año es el 99 aniversario de la muerte de Joselito, en nuestra ciudad, ya quedó unida Talavera de la Reina, sobre todo el Coso de la Caprichosa, a la historia. Y este año es el 99 aniversario. Se está ya preparando un grandísimo programa de actos culturales y taurinos para el año que viene, que es el gran centenario de la muerte de Joselito. Entonces, este año también hay una corrida de rejones el sábado con Diego Ventura, Leonardo Hernández y Sergio Galán. Y el domingo, los jóvenes talentos también del mundo del toro de la comarca, Rufo, Aarón, Tomás Rufo, Aarón y me queda uno que es Abraham. Pues también podemos disfrutar de ellos en nuestra ciudad, novillada picada en la Caprichosa, sábado y domingo. Pues fantástica toda la oferta de fiestas de San Isidro. El tiempo va a acompañar, así que solo nos falta pues tener muchas ganas de pasarlo bien y como siempre de una forma pues pacífica. Sí, claro. Eso es. Si me permites una última recomendación, el día del cortejo donde San Isidro sale a la calle, pedir a la gente, pues eso, vestirse de azul y blanco, vestirse con el traje típico talaverano, lucir orgullosa nuestros colores y echarse a la calle a divertirse el día grande. A las 11 de la mañana comienza el gran desfile de San Isidro por la ciudad y es todo el mundo a disfrutar con nuestros trajes típicos de Talavera y acompañar al santo. Pues ahí estaremos todos disfrutando de ese día de fiesta y de estas maravillosas fiestas. Muchísimas gracias, José Luis. Marina, un placer como siempre, de verdad. No sé si tendremos oportunidad de hablar de aquí en adelante, pero si no es así, agradecerte públicamente todas las atenciones que siempre nos has prestado, sobre todo eso, tu disponibilidad, tu cercanía y, bueno, pues tu atención, ¿no? Que incluso sin haberte avisado previamente muchísimas veces nos has atendido para contarnos cualquier cosa y siempre de agrado, de mucho agrado. Así que muchísimas gracias, de verdad. Agradezco tus palabras un montón. Sabes que somos vecinos, estamos aquí, compartimos casi espacio, vivo en Gamonal y estáis vosotros en Torre Hierro. Es un placer y siempre a vuestra disposición. Un placer haber colaborado con vosotros y para lo que necesitéis aquí sigo. Gracias, Marina. Pues te despido con esa canción de Salto sin Red, ya que ha sido nuestro ganador. Pacto con la Luna. Un beso, adiós. Hasta luego. Soy a perder. Me miré en su espejo de fortuna y sé que esas lágrimas que no dejarán de rogaré olvidarte de una vez y en el brillo de carmín, vi mi corazón fallar.